que diga que no es español es un traidor y un hijo de puta. España somos todos, pero no solo los castellanos. Debemos formar una gran nación, un imperio unido. ¡Arriba España! ¡Siempre! Que dicen que todos somos iguales, que nosotros